Crónicas, música de la ciudad de Medellín. Casas. Empezaremos por el principio. Dijéramos que yo ya de chavalito pues hacía fanzines, me gustaba el punk, pero tenía un gran hándicap. Resulta que cuando yo era chaval en la escuela no te enseñaban inglés, te enseñaban francés y el idioma que hablábamos todos, que se llama castellano, español, llámalo como quieras, tú me entiendes en lo que hablamos. Entonces yo con el tema de que hacía un fanzine y me gustaba interrelacionarme con todo el mundo, pero no hablaba inglés, pues resulta que mi preocupación sobre todo como fanzine era de peña que hablara en nuestro idioma, o sea, en cualquier parte del mundo, pues intentarme comunicar. Y a través de un fanzine del año 1988, un fanzine mexicano, pues veo una pequeña nota, medio entrevista a una banda de Bogotá que se hacía llamar FARC, como las FARC, pero acababa en K. Venía una dirección de contacto, escribí. La dirección de contacto era Héctor Buitrago, que Héctor Buitrago pues es el bajista del primer disco de La Pestilencia, o sea, vamos, un discazo, un compromiso de todo. Bueno, lo que hablamos, pues me empiezo a escribir con él, cambiamos pues entrevistas y demás, cambiamos música, ellos editan el disco y nos hacen llegar 15 maravillosas copias, que le cambiamos por 15 maravillosas copias, no me acuerdo muy bien de lo que le mandaríamos, que nosotros vendimos las copias a lo que valía una copia de disco de aquí, estoy seguro que en Colombia venderían las copias de lo que mandamos de aquí, como si fuera algo de importación para venderlo a 5 o 6 veces más de lo que vale, que eso lo vi yo cuando volví, cuando lo visité en el 92. Pero bueno, vamos bien, que me estoy yendo. Bueno, pues llegan esas 15 maravillosas copias que vendimos en el Bar Berlín, que era un bar donde yo trabajaba. Y bueno, el disco de La Pestilencia es que fue vuelta y vuelta. O sea, ya nos había llegado música de México y de otras partes que habían planchado en disco. Pero es que este disco marcó. Y era pues todos los días en el bar donde yo curraba, raro era el día y hasta el día de hoy que no suene dos o tres veces. O sea, un discazo. Y ese fue pues como el primer contacto, que luego, bueno, cuando fui en el 92 vi que La Pestilencia ya no era una banda de Bogotá. Y bueno, cuando conocí a Héctor Buitrago, cuando vino aquí con los Aterciopelados, vi que ni se acordaba de quién, con quién había cambiado los primeros discos. Cásate, no créate y muere. Bueno, pues a raíz de esto, pues ya primer contacto, ya empiezan a llegar algún fanzine, ya descubrimos que en Medellín hay escena y no sé muy bien quién me hace llegar esta primera joya, que era Sociedad Violenta con los Rasis, un disco compartido que a día de hoy ahora mismo lo tengo en la mano. Es cutre de cojones, la portada es horrorosa, pero hostias, otro disco que nos viene de Colombia. No nos gustó tanto como La Pestilencia, pero dijimos, hostias, hay más cosas. Hay más cosas. Bueno, ya empiezo a contactar, empecé a escribirme con diferentes personajes de allí, sobre todo con el que más entrañable recuerdo es Robin del fanzine Nueva Fuerza, que Robin del fanzine Nueva Fuerza, pues sencillo que salía, sencillo que me mandaba, yo a cambio mandaba cosas que él distribuía por allí o como mínimo les hacía copias y bueno, pues ya empiezas una amistad, tanto con él como con otros, que empieza con la excusa del fanzine de intercambiar música, pero bueno, llega un momento de que por carta que no existía internet, ojalá hubiera existido internet en ese momento, aún seríamos más grandes, por carta con sellos trucados, mandando discos, recibiendo discos, mandando casetes, mandando fanzines, recibiendo información, intercambiando información básicamente. Bueno, que llega un momento de que, pues a la vez que hablar de música e intercambiar música, pues también le cuentas cuando tenías problemas con tu pareja o tema de política, ¿para qué vamos a mentir? Bueno, yo, pues este tiempo que estoy hablando de finales de los 80, tenía yo un trabajo en aquellos entonces, pues no era como ahora, que teníamos facilidad para currar. Me despiden del trabajo, me dan indemnización y encima subsidio de desempleo. Y digo, pues ¿qué hago? Pues ¿qué voy a hacer? Mi primer viaje a América, que fue en el 92, que por cierto ya llevábamos varios años con el tema del boicot a la celebración del maldito quinto centenario y el orgullo patrio y la madre patria y su puta madre que ni allí ni aquí compartíamos. Y bueno, pues con la excusa de que tengo un dinero, digo, pues ¿qué? La gente normal se iba a Londres o quería ver Berlín o quería irse por Europa. Pues yo no, yo quería conocer a la gente con la que me escribía de Venezuela y de Colombia. Y es lo que hice en marzo, o sea, en febrero y marzo del 92 es lo que hice. Maravilloso. Come cicle y se pintan, son vacías a morir, son marquilla a la moda en su manera de vestir. Para todo es interés, andan detrás del billete, solo miran al que tiene, del que gasta y nada siente. Son vacías a morir, son marquilla a morir, son pintura a morir, andan por ahí, están sucias viejas. Como pa' cogerlas, hacerle ver lo que es la vida, llena de problemas y llena de pobreza. Anda por ahí esas sucias viejas, como pa' cogerlas, hacerle ver lo que es la vida, llena de problemas y llena de pobreza. Chicanean aunque tenga para nunca quedar mal, son pinturas programadas que viven del que dirán. chicanean, aunque llegan para nunca quedar mal. Son pinturas programadas que viven del que dirán. Son vacías a morir, son pintura a morir, son pintura a morir. Anda por ahí esas sucias dejas, como para cogerlas, hacerle ver lo que es la vida, llena de problemas y llena de pobreza. Anda por ahí esas sucias viejas, como para cogerlas. En Venezuela me comí un golpe de estado en directo, mi bautizo de fuego. Yo había estado en manifestaciones, pero no con fuego real, porque en Europa las manifestaciones no son con fuego real. En Europa no hay tanto muerto como había tanto en Venezuela o como luego lo que vi en Colombia. Bueno, pues que me voy del tema. Pues bueno, primero conozco a la gente de Venezuela y después, bueno, pues sigo de viaje. En Caracas conozco a un maravilloso amigo vasco que sigue viaje conmigo. Y uno de Berlín, Alemania, pues ya ves. El vasco radical, el anarquista maño y un autónomo de Berlín, camino de medallo. Y es lo que hicimos. Primero paramos por Bogotá, luego fuimos a Medellín. En Medellín ya conocimos a Robin y a todos otros que no había conocido yo por correo. Conocí los IRA, conocí el Apunhaus, conocí... Te conocí a ti, Lucas. Que no me acuerdo cómo se llamaba el bar de los heavies, pero te conocí en un bar de los heavies ahí en Envigado. Fueron 15 días nada más lo que estuve en Medellín, pero obviamente me marcó. Y encima, mira, el único europeo que se ha tenido el valor de subirse a lo más alto de la cima. Y porque no hay algo más alto que subir. Si no hay más alto, hubiéramos subido. También es verdad que subí tan alto porque iba acompañado, porque ahí no se atrevía cualquiera a ir. Incluso también recuerdo que alguna anécdota... Que me salgo el de los IRA de no entender el castellano y pensar que yo era lo que no era, pues me salvó. La verdad es que, mira, tengo buen recuerdo. Tengo buen recuerdo porque fue un viaje maravilloso, que a día de hoy sigo teniendo contactos, ya ves que te estoy hablando. Luego también admiraba, cambiando de tema, admiraba la facilidad que había para hacer vinilo. Aquí donde vivíamos nosotros era muy difícil hacer vinilo. Ahí teníais una fábrica y era un poco más fácil. El sonido medallo, pues mira, crudo, mal grabado, pero mira, en vinilo, cosa que nosotros no podíamos, y otra cosa no, pero auténtico a más no poder. Los primeros discos me chocaba en que en todos los discos había dedicatorias a muertos. Cuando estuve allí lo entendí. Entendí el grado de violencia que tenía Medellín y alrededores, pero bueno, de todas maneras entendí lo que era... El tema de izquierdas, guerrilla y demás. Una de ellas fundada por un aragonés, ya ves, con los dos curas aragoneses montaron una de las guerrillas. Bueno, pero no viene al caso esto. De ver lo que eran los movilizados, de ver las cosas, de entenderlas en primera persona, ¿no? De un sitio que se podría vivir tan bien que la peña por 4 duros se matara y la diferencia de clases. Porque hay que decir que yo no soy un hijo de papá, pero no era lo mismo ser... un punk de suburbio de mi ciudad Zaragoza, que ser un punk de Medellín. O sea, para nada, para nada, para nada, no tenía nada que ver. La situación, aunque vivíamos en el mismo tiempo y oíamos la misma música, teníamos diferentes problemas, pero aquí lo normal no era que en los discos viniera una lista de muertos de tus amigos, no. Ni que tuviéramos un acceso tan fácil a las armas para bien, o para mal, porque si hubiera sido para bien, lo mismo hubiéramos hecho la revolución, pero no. Era otra realidad totalmente diferente. Me alegra mucho haber ido. También mira cómo han cambiado los tiempos. Ahora estamos en el siglo XXI y es más fácil que vengan grupos de allí. Por cierto, maravilloso que tocaran aquí Fertil Miseria. Desde aquí un abrazote a semejante pedazo de banda que acabaron la... La primera gira la acabaron aquí, en mi barrio, en Torrero, en La Cupa, y fue algo entrañable. Ojalá que más bandas de por allí viajaran, porque ahora, ahora es al revés. Antes era más fácil que nosotros viajáramos, pero ahora estamos nosotros viviendo, lo que estamos viviendo, porque el Estado español no deja de ser un país de Latinoamérica exiliado en Europa. Bueno, y hay una banda que debería hablar más largo y tendido, que son los IRA. Los IRA en todos los momentos. En el primer momento de los primeros singles, que fue cuando yo los conocí en persona, y ya de Revolución Adolescente, me parecen los dos discazos impresionantes. Es más, me acuerdo de hablar con Viola y decía: mira, la canción Atentado Terrorista, que es lo que vivimos nosotros, que vivíamos otro tipo de terrorismo. Nada que ver con el vuestro, incluso ese terrorismo algunos lo veíamos con buenos ojos, el que vivíamos nosotros. Decía, pues es que una canción así donde yo vivo, es que te la tomarían de otra manera. Y él me explicaba, digo, joder, pues es que a mí me volaron la fachada entera de mi casa, o sea, el daño colateral, cosa que eso pues no había en el otro terrorismo que, comillas, se vivía en Europa. Bueno, tío, ya vale. Cuando lo escuches me dices, porque ya me estoy yendo de la bola y empiezo a ponerme el alcohólico, porque pues me he puesto como me tenía que poner, que es viernes y es de noche y hace un calor que te cagas. En Zaragoza, capital del mundo, a lo del meridiano de Greendale, me voy a hacer un porro. Un abrazo muy grande, Lucas. Espero que te sirva y que sepas recortar como hice yo con lo tuyo. Que la fuerza nos acompañe. Esta siguiente es Pajarito de Espalto, Carrero Blanco, campeón de salto, y todos los punkis que han vivido en Berlín durante muchísimos años. ¡El punk no muere ni a tiro! Ahí se le queda algún moderno de los de ahora. Porque el punk no muere ni a tiro. Porque el punk no muere ni a tiros. Porque el punk no muere ni a tiros. Tengo recuerdos célebres de mi primera juventud. Quería cambiar el mundo, quería la palabra revolución. No, es lo cierto, que aquí nada ha cambiado. Seguimos mucha gente que aún estamos luchando. Porque el punk no muere ni a tiros. Porque el punk no muere ni a tiros. No te creas que ya has perdido por los años derrotados. No es cuestión de rendirse, la batalla no ha empezado. Algún problema olvidó y con clase y trabajo se quedó. Quizás ideas poco claras cuando hacía falta. ¿Dónde estabas? Porque el punk no muere ni a tiros. Porque el punk no muere ni a tiros. Porque el punk no muere ni a tiros. Porque el punk no muere ni a tiros. A veces me pregunto si tiene sentido esto, si estaré equivocado. No me rindo, sigo vivo, todavía te recuerdo. Empezamos por lo mismo, a mí me hace vivir, a ti se te ha dormido. Porque el punk no muere ni a tiros. Porque el punk no muere ni a tiros. Porque el punk no muere ni a tiros. quien manipula la realidad de toda esa gente que se puede esperar. Contra más les agreden, más les da todo igual. ¡Pero a mí no! Que tú no mueres de tiro. Porque tú no mueres de tiro. Porque tú no mueres de tiro. Porque tú no mueres de tiro. Porque tú. A ver quién se atreve a disparar aquí. Crónicas, música de la ciudad de Medellín. Casi.